Obsérvame, ven y entrégate. Que tú eres la mujer que quiero tener. Solo mírame, que yo te miro atento. Obsérvame, ven y entrégate. Que yo quiero tener a usted. Sin censura, tu verdadera mujer de altura. Procura que no te cuadre la macho cura. Locura, de noche me mami tu figura. Porque la verdadera se encontró en otra figura. Estrella, tú tienes ojos como de altura. Y seguiremos siendo los mismos.